Bueno, seguimos acá en este guiso soberano diferente y Sí. vamos a hablar un poco de la revista del Librito del Sur. Tenemos el nuevo número, Sí, la dice edición. año 5, número 30. Es la 30 ya, sí. Estamos septiembre-octubre y tiene un montón de semillas de esta temporada, es decir, la temporada ya que nos llama hacia la primavera, ¿no? O Sí, sea, como señora. tengan un poco de cuidado, ¿eh? Ojo, no te vayas a creer que pones un tomate, un zapallo ahora, te cae una helada, te lo mata, ¿eh? Todo Lo eso hace bajo pedazo, ¿no? cubierta, ¿sí? O lo Claro. tapás con un plástico, o lo pones abajo de un árbol, algo que lo ponga a reparo de la helada, porque nada, no va a aguantar. Dicen que las heladas, ¿qué dice nuestro amigo Marcelo? Bueno, ya lo vamos a escuchar a él, pero me parece que vienen para largo, Sí, ¿no? él Así había que. dicho, ¿te acordás? Una de las últimas veces que mandó el informe que hasta octubre el tema del frío iba a estar Sí, así que hay que presente. cuidarse de esta. Pero bueno, son todas semillas lindas para de alguna manera adelantarse, pero con cuidado. Sí, y te digo, teniendo en cuenta la primavera, que bueno, ya la Sí. edición anterior, que creo que fue la de julio-agosto, ya habíamos repartido semillas también ya De de temporada temporada primavera-verano. primavera-verano, también haciendo la advertencia de que sí, Teniendo cuidado. hay que poner el plantín para ganar tiempo, pero teniendo cuidado con el frío porque te lo agarra y te lo hace pedazo. Exacto. Entonces, bueno, tenemos varias flores, que son, por ejemplo, los claveles chinos, El cosmos. el cosmos, ¿no? Sí. Bueno, no, ciñas en esta no hay, va a haber en la No. próxima. Caléndulas puse Caléndula. también, Ah, qué viste que hay bueno. varias de rebrote ahí, que están, Y bueno, la caléndula es una planta que aguanta la helada. Ahí tenemos una claro. aguantadora, pero el cosmos y la otra, El y el clavel clavel chino, chino vos no. sabés que el clavel chino en reparos ¿Se la banca? se la banca. Ah, qué No, bien. no está igual la planta que en la época Sí, que sí, se pone sí. más Pero es el templada, pero reparo. más o menos sí, se la banca, sí. Sí. Y bueno, siempre con la lógica de poner flores junto con hortalizas. Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Que el tema de las flores tampoco es Ah, casual, ¿no? ¿qué pasó con Para el la suico? huerta. Que lo veo Ah, ahí. claro, eso es lo que. No, el suico sí está ensobrado, ¿También? estoy repartiendo, sí. Bien, bien. Entonces el suico también, otra flor que Que es poca además. conocida, ¿viste? La gente me pregunta, Exacto, porque nos y yo gusta te poner pregunto a cosas vos. así, cosas raras, cosas que la gente, digamos, como que se sorprenda y diga, ¿y esto? ¿Qué es esto? Bueno, sí, es una planta con un olor fuerte y con también. Los sentía en la Sí. semilla y en los residuos, viste que había en todo eso, fuerte, fuerte el olor, Efectos ¿eh? benéficos por justamente en la huerta por su aroma y también es Claro. comestible, así que También es bueno, ahí comestible, pero exactamente, también es en una comestible. ensaladita, sí, ¿no? Sí, también cocinada, ¿eh? Ah, mirá. La hoja se Bárbaro. utiliza. Bueno, esas son las flores y después tenemos dos tipos de zapallos. Sí, El buenísimo anco, eso. de siempre, Sí, y y el princesa. El princesa el princesa de es semilla que diferente, puse ¿no? yo. Es muy lindo ese princesa. Viene como de una planta que hace 3 años me regalaron, un zapallo, con una forma bien como si fuese una pera, digamos, una teta. Ah, hemos estado Póngale. hablando sobre la forma. Sí, o sea, es un zapallo pequeño. Y eso también es interesante, porque ese es el anco, se va en grande, ¿eh? Y para comer, como que tenés que hacer un locro para toda la familia, invitar a los vecinos. A veces querés comer un zapallo y ya, comer vos nada más, o vos y otra persona. Bueno, el zapallo princesa es espectacular para eso. Y además que a veces empieza a dar antes, porque el Ah, anco como mira. que te da medio al final de la temporada. Sí, es cierto. Princesa no, ya te empieza a dar en enero, febrero, ya tenés zapallo. Así que Sí, ahí me para parece que estoy aprovechar. recordando que tenés razón porque yo tenía plantado de aquel lado, no sé si te acordás, que tenía como 20 plantas, Sí. me lo agarró la semana esa de enero, ¿se acuerdan? Ah, De 40 y pico, terrible. me quedaron dos. Vino un amigo y me dice, ponele media sombra. Le digo, tenés razón. Le digo, le puse media sombra, pero ya era tarde. Tarde. Claro. Y hubo dos que estaban ahí media muerta y bueno, arrancaron, pero ya, te imaginas, quedaron hechas pedazos. Bueno, pero de todas maneras me dieron algunos zapallos pequeños, que ya Bien. venían, ya cuajando desde antes que el otro. Este tenés razón vos, el anco sobre el final empieza a cuajar. Sí, recién te da como en abril, no sé, Sí. mayo ese. Y he sacado varios verdes pequeños que están ahí al sol todavía, ¿sabés cómo se pusieron? Súper amarillos. O Ah, qué sea que deben estar rico. buenísimos. Sí. Bueno, bien. Sí. Bueno, tenemos esos dos tipos de zapallos. Y, tenemos el campanita, El el ají campanil. campanita, ¿te acordás? Ese es tuyo. Me encanta. El ají campanita me encanta porque es un picor amable, es decir, que casi no pica. Y para lo que es el uso, digamos, habitual en nuestro país, realmente es lo que va. Muy carnoso, o sea, que puedes hacer pimentón, puedes usarlo para cocinar como si fuese morrón. Y lo que pica es la semilla. Entonces, atención, cuidado al manipularlo para sembrar, porque lo único que pica es la Es la semilla. semilla, pero bueno. Y después tenemos también comestible, tenemos como siempre tu mix de tomates. Sí, qué bueno el mix de tomates, porque te trae desde cherries hasta algunos grandes, pero con sorpresa de colores, tipo cebra verde, amarillo, gigante o rosado. Es como sorpresa, ahí vos te tirás a la pileta, ¿viste? Te Está toca bien, el a ver lo que mix, bueno. sale. Está bien, bárbaro. Y después también otra curiosidad, por lo menos para mí, ya el año pasado ya lo habíamos distribuido, ¿te acordás? Sí, El maíz azul, el maíz azul. El que es maíz enano, ¿no? azul, El maíz. exacto, es un maíz enano, una planta muy pequeña, que da unos marlitos que si los comes verdes, o sea, inmaduros, son como choclos, y si los dejas que maduren se ponen azules, siguen siendo pequeños, pero además te sirven para hacer pochoclo. O sea, una maravilla. Pero el Claro. pochoclo te sale blanco, ¿eh? No te queda azul. Bueno, el que sirve para Podría ser, teñir. ¿viste? Pero no. Bueno, así que esto es lo que encuentran en la tapa de la revista. Y después tenemos un montón de artículos interesantes en esta edición. ¿Querés contar Sí, más o algo? menos lo de siempre, ¿no? Las secciones fijas de aves, que la hizo estos chicos que están laburando en Punta Martín Piedras, que Colombo son, dice sí, aquí. Martín Colombo, es un grupo de biólogos de la Universidad de La Plata, que están orientados en ornitología. Bueno, La llevan años becasina, mira, no la laburando acá. conozco ni ahí, No, yo tampoco la conocía, ¿vos sabés? Pero hay mucha gente que la conoce porque hace un ruido muy curioso, dice, cuando cae en picado. Y bueno, es un poco arisca igual. Y después también el artículo de Fernando, en la sección de tiburones y rayas del Atlántico Sur, habla un siempre. poco sobre la última conferencia de Naciones Unidas, que justo se hizo en Lisboa, él estaba ahí, así que cuenta un poquito. Bueno, y después lo de siempre también, Hay de calendario arqueología. biodinámico, sí, estas notas de arqueología que han empezado también a hacer las arqueólogas, siempre han estado ligadas también a la revista, que son Sí, extensionistas, qué grupo llevan años interesante este, ¿eh? Un grupo interesante que en. además visibiliza mucho también las redes sociales, lo que van Sí, haciendo. bueno, la sección del Parque Costero del Sur nos cuentan un poquito acá que están armando un montón de cartelería para el parque. Ahora continúan este sábado, aprovecho también para decir que es otra reunión este sábado 3 en la Ruta 11, en la sede de Amigos del Parque Costero del Sur. Van a Ah, estar ahí a bien. partir de las 9, 10 de la mañana, pintando y armando carteles. Bueno, el tema de arqueología, que ya llevan el segundo artículo escribiendo sobre arqueología histórica. Hoy hablan sobre la arqueología en Atalaya, cuentan un poquito el trabajo ahí. Después el artículo acá del amigo, que es el segundo artículo Y conseguiste de también esa Rodrigo. nota del cacique al Sí, del final. cacique de No lo puedo Cañapol, creer. al Muy final bien. salió. Bien Sí. ahí, por tu insistencia lo has Es logrado. una. En realidad es una investigación, un trabajo de Claudia Díaz, ¿no? Con el MAPI, que es el Museo Abierto de Pipinas, ¿Y qué Museo es a Cielo Abierto. este dibujo? Hay un dibujo de falda. Ah, No, no, está es por ese que detrás. está, claro, ¿ves? Ah. Está ahí, no me acuerdo cómo se llama esto, cómo se dice, pero Como en el difuminado un fondo poco, de. sí, de base está, que es un dibujo de Cangapol. Y después la otra foto que tiene el artículo es una pintada de Cangapol que hay en Pipina, en la casa de Ana Chiaramelo. Y bueno, es un muralista que estuvo en Pipina trabajando con ellos, hizo varias pintadas y una de las pintadas que hizo fue sobre Cangapol, ¿no? Porque la investigación del laburo salió de ahí. Bueno, qué interesante, Bueno. Claudia, que está en la cooperativa Pipinas Vivas, es la que escribió el Sí, artículo. el artículo. Y bueno, Bueno. nos cuenta un poquito quién fue Cangapol y eso. Mirá, te digo en 2 segundos si querés los puntos de venta y ya vamos terminando, ¿te Bueno, parece? la gente entonces que quiere encontrar el librito del sur la puede hacer en Verónica, en Pipinas, en Punta Yeites Indio, en Vieites también, y en Punta del Indio. sí. Bueno, hay alguna revista también en La Plata, en la esquina de 44 y 28. O sea, en La Plata también. Sí, En la pero esquina de está un poco 44 y y 28. 28. Sí, está un poco desatendido eso porque yo no voy nunca a La Plata, pero bueno. Bueno, pero Pero bien, bueno, es entonces, bueno porque darlo hay al gente dato que porque por ahí alguien. Sí, pregunta, ¿eh? claro que Sí. sí. Ah, bien ahí. Buenísimo. Te digo, mira, en Verónica están Verogelato, que es la heladería de Guillermo Vina, están Carnicería La Taba, lo de Gastón, están lo de Iriarte, Garabato se llama, creo. Sí. Y están los kioscos de revista en los dos, en el Sorsal y en Fiore, están lo de Omar Dalsín, está en el Super El Fortín de Marcelo Bertis. está en el vivero Rusnak y después, bueno, en Pipina está en venta en el hotel que lleva la cooperativa, Pipinas Vivas. En Biéitez está en un autoservicio que se llama La Mercedes, bueno, La Plata, como te decía, en 44 y 28. Y en Punta Indio está en lo de Carlos, en el autoservicio de Los Querandíes, que está sobre la 11. Sí. Está en la cooperativa eléctrica, que también está sobre Ruta 11. Está, bueno, estos últimos bimestres no estuvo en un autoservicio que se llama Oasis, que es el último, ya yendo para Magdalena, pero bueno, estuvo cerrado. Y el otro día leí un mensaje de la piba que está gestionando esto, que vuelven a abrir ahí, o sea que este bimestre va a Buenísimo. estar nuevamente ahí, si sí, el sitio donde más se vendía la revista ahí. Y después está en la forrajería Chucarito, que también es una forrajería que está sobre la Ruta Ruta 11. 11. Después está en una dietética, que está en la zona del Picaflor, yo no sé dar la dirección. Bueno, ¿cómo La decíamos? propietaria es Geraldine, o sea que Perfecto. digamos, me dijo, almacén tradicional y natural se llama el lugar. Está en una esquina, está vistoso, muy bien pintadito el lugar. Y tiene buena mercadería. Después está en la delegación municipal. Bien. Está en otro almacén que está en la zona de Los Quilmeños, que es un almacén pequeño de la zona de Los Quilmeños, en la zona del Sarandí, Se llama creo Los que es la Quilmeños. entrada al Sarandí, y el lugar se llama Los Quilmeños. Y está en Yaullito también, que es también una cafetería, autoservicio que está Bien, pero si fuiste por a todos ahí. estos lugares y todavía no le encontraste la revista, le mandás un Sí. mensajito por cualquiera de las redes sociales, que el Facebook, que el Sí, Instagram. porque tengo la lista de suscriptores, yo se lo llevo a la casa. Exactamente, o sea, no te quedás sin el librito, realmente. Siempre hay forma de De que le conseguirlo. llegue. Sí, claro que sí. Hasta por correo, te lo mandamos a Sí, cualquier también lo parte de mando la por Argentina. PDF, sí, PDF. alguna gente se lo manda por También. PDF, sí. Bueno, damos entonces paso a la columna de Lore. Dale. Y luego, seguramente, la columna de nuestro amigo Marcelo. Sí. Y saludamos a la audiencia y nos vamos Sí, despidiendo de y Rodrigo. ya vamos a tratar de recuperar la normalidad, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, un saludo para todos. Bueno, muchísimas gracias Y y estoy a... muy agradecido por ustedes, por la atención, como siempre, y es un gusto escucharlos y en este caso compartir con ustedes. Bueno, Así no, que... agradecimientos nuestros porque siempre decimos que sos una persona que tiene que estar acá porque suma muchísimo y estamos todos en la misma historia, ¿no? Estamos en la Bueno, misma. Saludos. hasta luego.